Sección 27 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El Diablo y el Campesino. El Diablo le propuso a un campesino trabajar a medias. Durante 3 años. El diablo pondría el terreno y el campesino la semilla. Terminando el plazo del contrato, el campesino quedaría dueño del suelo. Preguntó el hombre, ¿y cómo haremos la partición? El diablo contestó, yo tomaré lo que den las plantas arriba y tú tomarás lo que quede debajo de la tierra. Y se fue. Entonces el campesino sembró papas. Y cuando llegó el tiempo de partirse la cosecha, el diablo tuvo que llevarse las matas y dejar las papas al hombre. El diablo se repelaba y pensó, «Esta otra vez no me harás leso». Y dijo al hombre, «Este año yo tomaré lo que quede debajo de la tierra, y tú serás dueño de lo que quede encima». Se fue el demonio y el campesino sembró sandías y melones. Y cuando el diablo vino por la parte que le correspondía y vio que le tocaban puras raíces, y a su socio lindísimos melones y sandías, se puso a rabiar como un condenado y se arrancaba las mechas de ira. El diablo no se dio por vencido, y después de meditar un rato, dijo al hombre, «En el próximo año será para mí lo que produzcan las plantas en la parte de arriba y debajo de la tierra». Lo que den en el medio será para ti. Y se fue pensando con esto vencer al campesino. Pero el hombre sembró maíz, y cuando el diablo vino a reclamar su porción, los choclos correspondieron al campesino, y el diablo quedó nuevamente burlado. ¡Me la ganaste! Rugió el demonio. Tuyo es el campo, pero después nos veremos la cara. Mas el hombre se deja vencer del diablo solo cuando quiere. Porque tiene inteligencia de sobra para reírse del enemigo malo, como lo demuestra este cuento. Fin de la sección 27.